Primero que no hay otra opción que no sea Mauricio. El día que exista algo mejor, seguramente le voy a acompañar. Mientras tanto, sé que es el único camino que tenemos. Hoy por hoy es esto, a nivel nacional. De Cambiemos, yo soy muy crítico de Cambiemos. Muy crítico de Cambiemos. Yo creo que... Pero así como soy crítico, me ocupo de hablar con cada una de las personas que creo que tienen el don de cambio. ¿Por qué estoy en política? Empecemos de vuelta. Porque me cansé de hacer lo que ustedes hacen y sentía que no generaba un cambio. Sentía que sí sacaba mi enojo, pero que no lograba llegar a un cambio. O sea, que la persona al día siguiente estaba igual que cuando antes, y quizás peor, porque por ahí la estigmatizaban con alguna situación. Y empezás con esto de los medios a tener contactos con gente que puede cambiar. Que por lo general son políticos de uno u otro color. Hasta que te haces de tantos contactos que terminás vos gestionando. Y así empezás a gestionar y te empieza a apasionar. Porque cuando ves la respuesta que va llegando, te apasiona.